100 y prendan la mota. Ando sobra porque coroné, ay mire coroné. Antes tenía un solo cero en la cuenta, ahora tengo 6. Nacimos pa' ganar, solo facturamos. Están llegando los verdes y de los verdes aquí quemamos. Nos gusta gastar, vivimos como capos. Firme con los míos, los que vienen desde abajo. Vivimos como capos, este es el remix. Mierda, desde que la vuelta coroné. Saben que somos los yankees con ti, eso quieren competir un mes. Yo no estoy forzando y pa' qué. Ustedes son Shakira al tiro de tres. Les recomiendo mota pa' el estrés y buena vida pa' que ahora crees. Se siente cabrón. Frontier es que no me la dio. Y gracias a Dios estoy de Dior. Nunca falta comida en el comedor. Pa' la pena el alcohol, pa' el enemigo el R-Pol. Tanto tiempo esperando mi tiempo, por fin me llegó. Lo logré, yeah. Aunque la contienda fuera desigual, me caí, me levanté y ahora estamos haciendo el bien. Si ya no estamos mal, ya no se hace el mal. Achacando el bacano, achacando el creído, porque la humildad se come la arrogancia. Conozco unos parces que dan la pedida. No vale la pena llamar la ambulancia, porque ya está muerto, porque ya está muerto. El que da mi decía que no lograría llegar a este puesto. Con su guacha me acuesto. Siempre la he visto por todo, pero desde ahora la veo por mí. Hay muchos giles que dieron de codo, y eso que yo fui más real que el Madrid. Mi mami me dice que Dios me bendice, por eso yo nunca olvidé mis raíces. Ya me he paseado por par de países y sigo en la pobla, yo sigo mandril. Pero humildemente y con mucho respeto, yo soy como soy, ningún logi me va a hacer poner un careto. Compa, dame un keto, que yo estoy muy borracho. Y sin necesidad de decir que yo soy a tu puta la gacho. Y pa'l que dijo que no, que vea que lo logramos. Y para el que se viró, que no crea que olvidamos. No, cabrón, ¿cómo nos vamos a olvidar de ti? Para el que siempre creyó, tenemos más de lo que soñamos. Eso no es música, es droga, ¿eh? Hoy no me puede frontear nadie. Soy yo, se la pelaron. Let's go, vámonos. Yo soy el mero mero, Cuando me llegue la hora, quiero que recuerden a este bandolero. En mi tierra y en el extranjero, por todo lo que hice en este suelo. Kilometralla, patillas, pistolas. En la batalla gané la corona. Yo siempre tuve el control de la zona. Me disparé en un Toyota Corolla y mis sueños quedaron cumplidos. Y el sueño de la policía perdido, porque ellos buscaban lo suyo y lo mío. Y lo suyo era mío. Yo soy el bandido en la calle. No ronque mi pana, no te me desmaye. Pásame la pala pa' darle al que raye. Si esta vida mala no quiere que falle. Me gusta la lana, tequila y la calle, señores. Si me muero no me llore, mejor que me traigan flores. Malos cantores, sonando por los rincones. Que México se emocione, porque esto se va. Ya saben dónde se va, ya saben bien dónde está. Yo sé muy bien dónde está, nunca lo voy a olvidar. Sé que lo voy a matar, pronto voy a morirme millonario. Ahora ando tirando plata en el barrio. Esta canción va a sonar en la radio. Música pa' narcos y pa' sicarios, señores. No hablen de lealtad, que tengo unos panas que ya no están. Por confiar, que Dios los tenga, descansen en paz. Por eso nunca he dormido, con el de arriba estoy agradecido. He sabido vivir como los que mueven kilos, pero también he sabido estar jodido. Le doy gracias al viejo mío por ponerle una cobija pa' que en mi casa nadie estuviera frío. Hoy ando prendiendo un bate con mi cuate. Que se caguen en su madre todos mis enemigos. Respeto a los barrios, a los caseríos, a todos esos soldados que se han tenido que joder. Pa' poder crecer, pásese de lo suyo y con mi hueputa ven y le quiera meterle el pie. No nos dejamos, mira, nos coronamos. Vivimos como capos, que se mueran los sapos. No nos dejamos, mira, nos coronamos. Vivimos como capos, que se mueran los sapos. Pasaba antes la clase, ahora enseño economía. No me miraban mujeres, ahora ahora sueñan con ser mía. Ironía de la vida, dirán lo que conocía. Me veían en la esquina, yo vendiendo cocaína. Saludo a los que dijeron que no iba a llegar muy lejos. Ahora cuento mi dinero y con la paca juego Lego. Perdón por el piquete, que ni yo entiendo mi ego. Me odio desde abajo y sobrevivo en el trasiego. Unos suben y otros bajan, se defienden con navaja. Con los cuernos chivo activo es que le damos todos de baja. Punta bala me respetan y siempre viviendo a rico. De medallo a Sinaloa y de Cali para Rico. Y ahora gracias a Dios que la vuelta se dio. Ustedes me traicionaron. No, que no, cabrones. Nadie puede decirme a mí nada si no estuviste lo malo. No, no me digas nada. Y para el que dijo que no, cabrones, la cagaron. La cagaron. La cagaron porque no creyeron. Con su mierda y todos se cayeron. Giles. A mí nadie me dio nada y ahora estoy de lo primero. Y para el que dijo que no, mira, lo logramos. Lo logramos, chichito, madre. Y ya ni siquiera sé qué hacer con todo el dinero que ganamos. Mejor. Porque para el que nos dijo que no, que vea que lo logramos. Y para el que se viró, que no crea que olvidamos. Elegante, que lo que. Para el que siempre creyó, tenemos más de lo que soñamos. Hoy no me pueden frontear nadie. Acá tu rosa y yo ya pestañearon. Elegante, que lo que. Ahora andamos fresco, bien vacilón. Buena María quemando en el blon. Pa' lo que me quiere le mando un abrazo. Y pa' lo que me odia escuchen la canción. Que mi barrio trae el ritmo, que mi gente me banca. Porque somos humildes y pateamos la calle. Porque tengo ñeri que se le reaguantan, que viven de gira. Cumbia 420, con la mano arriba adentro del party. Nos fuimos al garete, nos fuimos a la cima. Dejando patente que el que se borró cuando estábamos mal, que ahora ni lo intente. Este es el John Simiter Zombie. Me encuentro invirtiendo las horas. Por mi gente mato y muero, esto es decora. Nunca quise tanto, pero ahora me sobra. Papeles bajando para Sinaloa. Salud para el que está, nunca faltará el techo. De México a Chile me quieren si llego. A mi pueblo del norte lo llevo en el pecho. A más de uno le bajamos el ego. John C, que sigan hablando de vos. Se nota que de lejos le duele que seas el boss. Déjalo que yo ando bacano de enero a diciembre. Aunque alguien no lo quiera, mi voz vivirá por siempre. Y para el que se viró, que sepa coronamos y seguimos rompiendo. Pa' que sepan quién somos nosotros. Por la calle se escucha mi apodo. Esto pa' el que vive criticando. Ya hicimos la vuelta y no vuelvan llorando. Siempre dije que lo haría si llegara. Mamá dijo que el de arriba rezara. Le pidiera que me ayudara en todos los lugares que pisara. De la envidia y gente mala me cuidara, me apartara. Pero la que se esperaba, la puta, los blones, el dinero, la fama. Ahora estamos fuertes como Floyd en el ring. Llueve la money, Santos en el ring. Siempre so fresh, wear it clean. Quemando green, eso for real. Ahora brilla la destella. Brilla la muñeca y el cuello. En la pistola atropello. Como jeca en el camello. Y para el que dijo que no, que vea que lo logramos. No, cabrones. Y para el que se viró, que no crea que olvidamos. No, cabrón. Para el que siempre creyó, tenemos más de lo que soñamos. Hoy no me pueden correr, saben que junto a los míos coronamos.